Yeyab, la mesa directiva, Tierulac, periodo ordinario, 15 de mayo 2019. Y Chinmuchtamba, Yeyas, la 62 legislatura, Tumuch aprobarta, Mashop, Conjolintic, la mesa directiva, Tierulac, Hatzil, o tercer periodo ordinario, Tier sesiones, Tieruyash, Jabrimeya, la 62 legislatura, con Cajalti, la jueves 16 de mayo, las 11, Sastal King, con Jecapta, y la sesión ordinaria, con Shulutak, 15 de julio, Osh, el mandato y el propuesta del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Clumil Felipe Cervera Hernández, la mesa directiva ya nunca jolinda en tu menú diputado y PRI, Enrique Castillo Ruz, Rosa Adriana Díaz Lizamo, diputada PAM, vicepresidenta y diputada de PRI, Lila Frías Castillo, y el diputado y PAM, Víctor Sánchez Roca, vicesecretarios, Carla Franco Blanco, diputada de PRI, Paulina Viana Gómez, su diputada de PAN, secretaria suplentes. Y Chilumeya Gil Muchtamba, la diputación permanente, tu Schulza Humeya, la tucha jolta, tu yola luca, tenil, uchico gelsa, lumeya Gil legislativo, uchtuquinilo 16 de abril, ta 15 de mayo, tilejaba. Vale, tu tzak a jolbil, le oficios, tu camatusta, tu menujala, chilulume Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y este lujol popil, el secretaria de administración, del finanzas Olga Rosas Moya tuskuts aiko kholbil sol shakalil bich anikle hashtag in halachil yetel sol anil oshwinalil le finanzas publicas yetel bahush Tocutus artículo 106 mectan cajilo clumin tuyola le ramo 33. Reforma educativa. Y chilumeya gile comisión de puntos constitucionales y de gobernación aprobarta le minuta tu statumen de cámara ti al senadores uchiku el quechal tapsal usata el jejelas hatzile artículos 331 y es el 71 tileno al matanil constitución política ti México. Tuyo la alcambes ágil o reforma educativa. Cuptió Bemacala como yagil la diputación permanente. Le diputados Felipe Cervera Hernández y Tele Miguel Candila no tuya la job. Un pel balhachkanan. Useban Shakaltal. Mawatumen 18 lac estados. Soco aprobar. Cobeca patak pachi. Hachno vayet el 7 uch. Katak bajak lumil. Y si no han meyahoku tazik uchkinahil. Tikno lumil. Desarrollo urbano. Y chilumán que en el meyaje legislativo tile miércoles a la comisión del desarrollo urbano nagiliete infraestructura u diputado si le tu aprobarto ucat pajal le proyecto tial dictamen ticapel iniciativas uyashile tial utzaya le artículo 44 vistele al matan ley de tránsito y vialidad cubantumen Víctor Sánchez Roca tial cahuetec un manzal mejempala al machucantac el jabo de motocicletas, bicimotos o cuatrimotos. Lo capelil con jolinda de Miguel Rodríguez Vaqueiro, tialutzayal, leulac artículo 31 bis, leili tile al mahtano, cutostan y cutzabal capacitación y del cambesajil, tialuyala, wauyesa, bishkun mano y del kisbutz y chilojejelas, vejil clumil, cabetak shantio. Pruebas y clubético tumen la Secretaría de Seguridad Pública. Beishan. Bejes le yash capelelo tos le fichas técnicas y de cuadros comparativos. Tile iniciativas y el gel que echale al matan ley de transporte. Te al cajoxarle tumen al matan ley de seguridad vial. Te al clumil cujolinan tumen partido movimiento ciudadano. Beishan le propuesta te al utapsale artículo 34 bis ley li tile al matan ley de tránsito. Cutotani le macho humanejati. Kisbuz, Bekalano, Wat Drogado, Caubeto, Accidentes, Tusco, Kimil, Winikwa, Kulobil, Tal, Winkil, Altak, Binkin, Kalu, Sakietel, Mau, Katzabalti, Licencias, Wat Permiso, Tuyola, Lejelo, Luis Aguilar, Castillo, Tuyala, La Iniciativa, Kuyilal, Beijum, El Nukul, Tialu, Kalandal, Mau, Yuchu, Le Kakasbalo, Le Ola, Tu Proponerta, Katap, Sakte, Iniciativa, Le Winik, Okuchukal, Uyukma, Te Alcohol, Limitro que escaten o oste no canchan luxa actac binkin u licencia Milagro Romero hasta rachea tu yala ya no cubicutsibil juni bisutu cultigelo malo quinza le iniciativa los presidenta y le comisionó diputado y frili las frías castillo tu saca holbil ya no cama tu laca le propuestas una jo te alu cubul tile secretaría o te alu beta el jumbe malo proyecto tile dictamino y si lo propuesta leo diputado y pri Marco Rodríguez Ruz tu saca holbil ya no beta lo camu chikuba le diputado su tia lo jetseko bashkini el que no chajolto buchakalil beishan tia lo paklan chikbalil y etel especialistas.